hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. En la casa, en la oficina, en el living, en la cocina, en el patio con la vecina, te quiero ver bailar. En la casa, en la oficina, en el living, en la cocina, en el patio con la vecina, te quiero ver bailar. Sandro, los escabios para el Bambi, para Laura, para el Chino, Río Primero, diga la chica María Colón, Pam Pam, Tito Chimomero, Centroamérica, Observatorio, San Martín, Nico Miguel Libertador, Mica, el Beco, los bandidos de queso, así de cansable con su María, esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso, esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso. Los guachos caravaneros, los babosos, para Gigi Kong.